Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el Enredando a las Mañanas, hoy desde La Rioja, desde La Voces 87.7. A las 12 vamos a estar compartiendo noticias a nivel nacional. Recordamos que estamos saliendo a través de www.radiovoces.com.ar y que vamos a estar haciendo notas aquí con los compañeros en el piso. Son las 10:08 de la mañana. Vamos a estar acompañándote hasta las 12 del mediodía con noticias a nivel nacional. El Enredando las Mañanas es el noticiero que hacemos conjuntamente con los compañeros y las compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se transmite los lunes desde Radio Voces La Rioja, los martes desde la colectiva Radio Buenos Aires, el miércoles desde Radio Zumba La Turba en Córdoba, los jueves desde La Retaguardia junto a Luis Angio en Buenos Aires, y el viernes lo transmite la Caterva desde Buenos Aires. Retransmiten el Enredando de las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, Nehuenchén, Chipoleti, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, Zumba La Turba de Córdoba, Radio Roja Casa Grande en Córdoba, Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí en Sierras Chicas, Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz, medios de Centros de Formación Personal número 24, Ciudad de Buenos Aires, La Trinchera, Campana en Buenos Aires, Radio La Barriada, Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciana Arruga en Buenos Aires, Radio Libre 96.3 Santa Teresita, Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante en La Valle, Mendoza, Radio Voces La Rioja. Trabajan para que también este noticiero salga. Redeco Alternativo, Unred, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson, El Zumbido Neuquén, y en técnica desde la radio de la RNMA, Julio Echeverría. En redes sociales está Claudina Peralta y Javier Eugenio. Vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos con todas las noticias a nivel nacional en este Enredando las Mañanas. Vamos a un pequeño tema musical y ya volvemos con más. Es una hija cobriza del silencio que acuna entre sus brazos los inviernos y mancha con sus manos los febreros. Región del sol, patria del vidalero. La tarde es un ruego de rojos y celestes que tras el famatina va y se pierde. Mi niño diapasón es una fiesta cuando el hechizo tiñe su madera y arropa el patio de mi casa que huele a bailes y vidalas. Canto por ver reverdecer tu risa y que tu libertad germine un día. Te doy mi sangre como una ofrenda de riego y siembra. Haciendo siestas por la greda y la aridez del hombre se humedece cuando un conjuro de harina y albahaca le besa las mejillas y la frente. Si el río moreno pasajero del verano le hace el amor al jarillal descalzo, es un vientre que late un horno viejo pa' que el romance sepa pan casero.

Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos vamos a ir en estos momentos a la ciudad de Buenos Aires, más precisamente a las puertas de INADI, la delegación nacional de INADI o la central, porque el día viernes se conoció que cerca de las 21 horas varios trabajadores y trabajadoras de este Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el racismo recibieron un mail desde el cual se les informaba que la intervención designada por un tal decreto dispuso cancelar la designación transitoria de un sinnúmero de trabajadores. Y hoy se está haciendo una actividad justamente de estos trabajadores en Avenida de Mayo. Y estamos con Hernán Eisenberg, él es delegado de ATE dentro de INADI, que nos va a contar un poco la actividad, pero también respecto a cómo venía la situación en INADI y bueno, cómo fue el tema de estos mails que fueron llegando desde el viernes. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido a la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo te va? Bien, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí, perdón, estamos en medio de un corte de calle que se acaba de decidir en una asamblea multitudinaria. Nosotros lo que decidimos es corte de calle y paro de cese de actividades hasta tanto no reincorporen a los 60 compañeros y compañeras que han sido despedidos por correo electrónico. La verdad es inaudito que no hayamos recibido ni siquiera una comunicación, no hay diálogo, el interventor de INADI no llegó a INADI y no da la cara, y nosotros tenemos acá una situación bastante compleja con 60 compañeros que implican un 20%, casi un 15% de la planta de trabajadores. Ajá. Hernán, contanos cómo era la situación de ustedes como trabajadores. Entendemos que estaban agrupados o contratados a través de una ley marco o algo similar a esto. No. Nosotros tenemos varios tipos de contratación. Algunos son conveniados con una universidad, pero los primeros despidos y muchos de ellos llegaron los despidos a los que estaban en planta transitoria con un ya contrato vigente firmado en una planta transitoria. Esos fueron los primeros despidos. Y entonces, acá lo que estamos diciendo es gente de planta que además tenía 7, 8 o 10 años de trabajo en el organismo. Los despidos no fueron solo a los conveniados o a los que tenían el contrato más precarizado, digamos. Y además fueron en todo el país. Estamos conociendo situaciones de la provincia de Córdoba, de Tucumán, de Jujuy, de Misiones, de San Juan, de la provincia de Buenos Aires, obviamente, de Santa Fe, de todos lados. La verdad que están llegando despidos, son 60 en total. Imagínate que es un 15% de la planta total de INADI en todo el país. Bien, Hernán, además de esto, nos decías que no has tenido ninguna comunicación con ningún... Ninguna, no hay nadie que nos vaya a hablar, no hay nadie que nos venga a decir nada. Los compañeros despedidos ni siquiera saben por qué los despidieron, porque en el mail no justifican absolutamente nada. Bien. De hecho, si querés que te agregue, nosotros la primera semana de trabajo de esta nueva intervención nos han recibido y nos dijeron que esta era una gestión de puertas abiertas. Estas son las puertas abiertas que están tratando. De esto se trata, la puerta abierta. Nunca nos recibió después de la primera vez. Nos decís que son alrededor de 60 los trabajadores que ya recibieron los mails. Bien. Ahora, esta modalidad de anunciar el cese del trabajo o la cancelación de designación, entiendo que no es procedente, digamos. No, de ninguna manera. Totalmente. Ahora nosotros tenemos a las 14 horas una reunión con los abogados del sindicato y vamos a ver cómo procedemos con esto, porque obviamente es una decisión obviamente ilegal. Y nosotros vamos a trabajar hasta el final con esto. Bien, ustedes ahora están con una actividad allí desde las 8:30 de la mañana, se han reunido. Cortando Avenida de Mayo y San José, y vamos a parar y no vamos a trabajar hasta tanto reincorporen a los 60 compañeros y compañeras. Esto es una decisión tomada en asamblea unánimemente y en una asamblea muy multitudinaria. No vamos a aflojar, porque además sabemos que marzo es un mes que se va a llenar de despidos en todo el Estado Nacional, porque esta es la política que está teniendo este gobierno. Hernán, una cosa más. ¿En qué actividades se desarrollaban estos trabajadores o estaban en diversas áreas dentro de INADI? El trabajo del INADI en su totalidad es defender los derechos humanos. Uh-huh. Nosotros trabajamos en la promoción de derechos, trabajamos en la toma de denuncias con respecto a la discriminación y trabajamos en programas que ayuden a la prevención y a las políticas públicas para que no exista más discriminación, para que podamos tener un país con inclusión. Y eso es lo que venimos trabajando hace muchísimos años ya. Y eso debería ser política de Estado. Acá no hay un gobierno u otro gobierno. Todos juntos, todos y todas, los ciudadanos argentinos y argentinas deberíamos trabajar para erradicar este flagelo que es la discriminación. Esta gestión abrió una delegación en Mar del Plata porque estaba preocupada por la xenofobia y el antisemitismo en Mar del Plata. Díganos, ¿cómo carajo van a trabajar en Mar del Plata sin trabajadores? Nosotros somos los que estamos generando las políticas públicas y nosotros somos los que estamos llevando adelante las políticas públicas del INADI contra la discriminación. Entonces, ¿cómo lo van a hacer sin trabajadores? No tengo la más mínima idea. Bueno, Hernán, desde ya nuestra solidaridad como trabajadores y trabajadoras también frente a lo que está pasando, al igual que los miles de trabajadores en todo el país que están atravesando por esta situación, esperemos que puedan tener novedades hoy con los abogados, que se pueda avanzar en algo. Y bueno. Muchísimas gracias. La verdad que es muy importante para nosotros que los medios alternativos estén acá, porque además sabemos que hay un cordón mediático para que la ciudadanía no sepa lo que está haciendo este gobierno. Sí. Y esto es lo más importante para nosotros. El cordón mediático lo levantan los medios alternativos, los medios comunitarios, y lo levantamos entre todos y todas los que estamos de este lado de la brecha, que es esta brecha que es la de los trabajadores y trabajadoras. Acá no hay un partido político, acá no hay una organización, acá hay trabajadores y trabajadoras peleando por su derecho a trabajar y por el derecho de los argentinos a tener un instituto contra la discriminación que tenga y que se ponga en la calle. Y eso es lo que estamos defendiendo. Seguro. Bueno, Hernán, un abrazo desde ya. Y bueno, seguro nos vamos a volver a comunicar en esta semana para ver qué novedades han tenido. Dale, muchísimas gracias por estar, ¿eh? No, por favor. Gracias. Hasta pronto. Ahí estaba Hernán Eisberg, él es el delegado de ATE dentro del INADI. Recordemos lo que pasó, digamos un poco él lo relataba, el pasado viernes 26 de febrero, cerca de las 21 horas, varios trabajadores y trabajadoras de este Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo recibieron una serie de mails donde se les informaba que la intervención designada por decreto número 52/2016 disponía cancelar su designación transitoria en el cargo de planta permanente a partir del 1 de marzo de 2016. En esta situación hay alrededor de 60 personas y lo que nos decía Hernán Eisberg, como decíamos, delegado de ATE dentro de INADI, que estos mismos telegramas han estado llegando durante el fin de semana también, tanto en allí en Buenos Aires, digamos, donde es donde se está concentrando la actividad principal frente a las puertas del INADI en estos momentos, sino también en otras provincias como Córdoba, Mendoza y otras provincias también. Pasamos entonces con, podríamos decir, el despido de la semana. Lamentablemente tenemos que empezar así, ¿no? Tenemos y no es el y no es el único. No es el único, sí. Se viene bravo. El paquete de despidos de la semana, diríamos. Lo increíble es que no termina febrero y esto largó el primero de enero y la verdad que parece no hay otro panorama mejor, o sea, no tenés cómo darte esperanza después de las cosas que han pasado antes. Sí, y en semanas se está yendo todo al tacho. Sí, igual lo que decía Hernán, ¿no? ¿Cómo van a sostener la administración del Estado en general con la cantidad de trabajadores estatales que están quedando en la calle? Sí, están achicando el Estado, pero la verdad que hay un montón de cosas y beneficios y trámites administrativos que esa gente garantizaba y que con dos o tres personas no va, o sea, me da miedo pensar que se va a caer todo porque son tres personas las que dejen cada área. Bueno, ahí están los trabajadores en la calle peleando por sus fuentes de trabajo. Entonces, nos vamos a ir a una pequeña pausita, dejamos este tema, nos vamos a ir a Andalgalá en el próximo bloque porque tenemos interesantes novedades para el día de hoy. Mañana se va a estar presentando un festival en defensa de la vida, pero hoy se conoció la noticia de que finalmente la Corte Suprema falló contra la lumbrera y ordenó continuar la causa por la contaminación, un pedido que estaban haciendo los vecinos y vecinas de Andalgalá, un acampe de hecho que se estaba haciendo en Buenos Aires, y se iba a presentar justamente una nota a la Corte Suprema de Justicia firmada por una serie de organizaciones y personalidades del ámbito de los derechos humanos, de la lucha ambiental, también de la justicia. Se iba a presentar esta nota a la Corte para que, bueno, fallara finalmente, que es lo que se conoció hoy de este fallo. Así que en un ratito nada más, en el próximo bloque vamos a estar hablando con compañeros y compañeras de allí, de la Asamblea El Algarrobo. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí está. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. We'll be right back. bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como les habíamos dicho en el bloque anterior, vamos a hablar un poquito de Catamarca, más precisamente de la lucha que vienen llevando adelante los vecinos y vecinas de Andalgalá, por un lado con una importante acción que han llevado adelante con un acampe, y por otro lado, bueno, la serie de actividades y de acciones que realizan en el propio Andalgalá en defensa de la vida, y con un reclamo puntual que tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia pueda tratar, ¿no?, un pedido que viene haciendo la Asamblea de fallar en contra de la lumbrera. Y estamos con Silvina, ella es miembro de la Asamblea, Silvina Reguera, ella es miembro de la Asamblea El Algarrobo. Hola Silvina, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas una vez más. Hola, buen día. Gracias por el espacio que nos dan para hacer más visible nuestra lucha. Contanos, Silvina, cómo viene la actividad de la acampe. Sabemos que mañana estarían haciendo un festival, una jornada de acción popular y festival que, bueno, estaba prevista para mañana, pero además han estado recolectando firmas en pos de poder dar alguna presión social a la Corte Suprema de Justicia para que trate el tema de Andalgalá. Sí, precisamente ante la falta de respuesta, ante el ninguneo de la Corte, mañana realizamos desde las 10 de la mañana un festival Plaza Lavalle, donde está la carpa, a lo largo de todo el día. Me acaba de confirmar Bruno Arias que estaría llegando por el acampe a las 19 horas. Y bueno, durante todo el día va a haber artistas, cantantes, pasando por allí, dejando su adherencia a la carta. Y también lo de la firma, sí, se viene juntando firma desde el primer acampe, ¿viste? Así que, bueno, nosotros estamos en plena actividad y ellos son los que deberían hacerlo, sin dudar. Y bueno, en eso estamos. Bien. Silvina, una consulta. Se ha publicado en una página que se llama noalamina.org una información que tiene como fuente de información al diario El Esquiú y también FM Caleuche, estos son medios del sur de nuestro país, donde aseguran que la Corte Suprema falló contra la lumbrera y ordenó continuar con la causa de contaminación. Te voy a leer un pedacito nada más de la nota. Dice: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda y el voto concurrente de la jueza Elena Hilton de Nolasco, hizo lugar ayer a los recursos deducidos por una vecina de Andalgalá y por el fiscal general federal, quien habían pedido la suspensión de la actividad minera en los yacimientos bajo la lumbrera y bajo el durazno, explotados por la empresa minera La Lumbrera Limitada y yacimientos mineros Agua de Dionisio. ¿Ustedes tienen algún conocimiento de este fallo? Ese es un fallo que es una denuncia hecha por una familia. Ajá. Por la cual la minera afectó sus tierras, y bueno, la justicia falló a favor de esa familia. Uh-huh. Por supuesto que eso no determina más que esa parte nada más. Ajá. Bien. Claro. Ahí piden que las empresas acreditaran la contratación del seguro ambiental para garantizar la recomposición del daño. Ajá, bien. Es decir que más allá de este fallo, la minera sigue produciendo y trabajando normalmente. Bueno, esto es sobre Alumbrera, que no nos olvidemos que Alumbrera está hace más de 18 años y ya está en el cierre de la mina. Uh-huh. La diferencia con el caso nuestro es que vamos por Agua Rica. Uh-huh. El amparo nuestro es sobre la minera Agua Rica, para que no se toque nuestro cerro, que no empiece a la explotación del proyecto Agua Rica, ni bajo el durazno, ni ninguno de los otros que están previstos por parte de esa empresa. Bien. Silvina, una cosa más, bueno, consultarte, bueno, luego de esta recolección de firmas, que tenemos entendido finalizó el fin de semana, ¿cuándo van a presentar ustedes esta nota ante la Corte? Yo pienso que mañana o pasado, en estos días, se están haciendo notas. Esa es una cuestión técnica, legal, que se la pueden decir las abogadas. Yo eso no lo manejo bien, pero bueno, permanentemente se están haciendo informes y petitorios y escritos y presentándolos ante los distintos estamentos de la Corte. Uh-huh. Y precisamente esto que vos me preguntás, no te sabría decir ahora, en este momento. Bien. Pero en estos días, digamos, sería, es una acción que van a llevar adelante pronto. Sí, en esta semana, sí. Bien. Bueno, Silvina, gracias por atendernos una vez más. Y bueno, quisiéramos antes de despedirte que nos vuelvas a hacer la convocatoria entonces para la jornada de Acción Popular y Festival que van a realizar mañana. Sí, una cosa que nosotros hemos aprendido en esta lucha, tan justo y tan desigual, es hacer estas cosas, con música, con jornadas de esparcimiento y de recreación, para que la gente se acerque, y esa es la manera que tenemos nosotras pacífica de hacernos ver, de hacer ver nuestra lucha. Así que la convocatoria es para mañana, a partir de las 10 de la mañana, durante todo el día, van a estar pasando artistas, cantantes, dejando su apoyo a la cante y siguiendo con el plan de visibilización de nuestra lucha para que se pueda difundir más, cada vez más. También ante esta forma que tienen los medios nacionales de tratar de no vernos. Lo único que logran es todo lo contrario, porque los medios alternativos publican y recontrapublican y lo dicen, entonces la gente se autoconvoca y se acerca. Así que los esperamos mañana en el festival, que va a estar bueno, va a estar divertido, y es una forma de repudiar la lentitud de la Corte. Uh-huh. Bien. Bueno, Silvina, muchas gracias de nuevo. Un abrazo para todos y todas ustedes y, bueno, a seguir con la lucha y esa resistencia de siempre. Un abrazo. Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Silvina Reguera, miembro de la Asamblea El Algarrobo, que nos contaba un poquito, bueno, cómo viene el tema de la campe allí en Buenos Aires, pero sobre todo invitando a este festival que va a ser mañana y contando de esta nueva iniciativa que es esta nota que van a presentar a la Corte Suprema de Justicia, bueno, para pedir justamente, ahí explicaba ella bien la diferencia, no respecto a la lumbrera que ya hace más de 18 años está, que tiene ya digamos varios fallos en contra de su actividad. Ellos lo que quieren es que no se continúe con los trabajos de Agua Rica, por ejemplo, que se sigue explotando, digamos, en otra zona. Exactamente, así que bueno, esa era el pedido que está haciendo la Asamblea, y bueno, y justamente lo que bueno, se va a presentar a la Corte Suprema de Justicia esta semana. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Lleva Raja, La Colectiva, Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. encontranos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos aquí informando en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que recuerden se escucha en www.rnma.org.ar. Nos vamos a ir a otro tema que involucra mucho al sector de los trabajadores y trabajadoras, en este caso docentes. Recordemos que hubo un gran debate por el tema de la paritaria nacional, que se acordaba, que no se acordaba, que después el acuerdo era por menos dinero. Bueno, finalmente la semana pasada hubo un acuerdo con el gobierno nacional y los gremios con personería nacional, y se llevará el mínimo, va a ser a 8.500 pesos en julio, en el salario inicial, que hoy es de 6.060 pesos. Esto a nivel nacional, ¿no? Como piso. En las provincias se estaban llevando adelante paritarias provinciales, digamos, para los gremios que tienen personería provinciales, y en muchas de ellas no se llegó a un acuerdo, por lo que no estarían iniciando las clases esta semana. Incluso los docentes han salido a las calles a reclamar. Nos vamos a ir a Mendoza, específicamente una de las provincias donde no se llegó a un acuerdo. Nos vamos a ir a comunicación telefónica con compañeros de Giramundo TV, con Sebastián. Hola Seba, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola Remy, bueno, buenos días a todos allá por La Rioja y bueno, enredando para todo el país. Te cuento Remy, primero que se escucha un poco mal, pero de rato se te va, pero bueno, espero que ustedes nos escuchen bien. Sí. Bueno, estamos acá en el centro de la ciudad de Mendoza, en la primera jornada de lucha de los trabajadores de educación, con una adhesión que bueno, hemos estado viendo más o menos de un 90%, tratando de evitar que se implemente acá el protocolo de seguridad, porque la policía, no apareció la policía ni los de tránsito, entonces los autos han comenzado a circular, la gente ha salido a las calles y esto ha complicado un poco tanto a los que se están manifestando como a la gente que quiere circular. Así que bueno, pero estamos en la calle acá con los trabajadores de educación. En la situación, hago un breve resumen y les voy a pasar con el secretario general o de la seccional de Cruz, una de las seccionales opositoras, para que les comente un poco más en profundidad. Acá no se ha aceptado la propuesta del gobierno por decirlo de esa manera, miserable, ya que fue un 5% para los docentes con las cátedras, un 8% para primaria y un 13% para los no docentes, los celadores. A eso el gobierno decidió agregar un ítem que es extorsivo, que se denomina ítem aula, por el cual aquella persona que no cumpla con su trabajo frente al aula, se le descontará ese 10%. O sea que, si uno se pone a pensar, el aumento en realidad no es de un 22%, como comunican los medios comerciales, sino que es un 5% para docentes secundarios, 2% para primaria y, como le decía, un 13% para los celadores. Bueno, le voy a pasar ahora con el secretario de la lista marrón, Sebastián Enríquez, para que les comente un poco cómo lo ven el sindicato, la seccional de Cruz y los trabajadores de educación en general, la situación particular del ítem aula y la protesta salarial. Bien. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿nos puede escuchar un poquito? Sí, ahí. Se escucha. Hola. Bueno, queríamos conocer un poco, ahí nuestro compañero nos pasaba un resumen de cuál ha sido la oferta del gobierno provincial. ¿Nos puede pasar más detalles respecto a cómo ha venido dándose esta paritaria allí en Mendoza? Perdóname, se cortó una parte de la pregunta. No, la pregunta tenía que ver con, bueno, si nos puede contar un poco cómo se viene dando la paritaria allí en Mendoza y, bueno, y del detalle respecto a esta, cuál fue la última oferta del gobierno. La paritaria arrancó el 5 de febrero, hubo 4 encuentros. El primer encuentro el gobierno no llevó nada, ninguna propuesta. solamente el aviso de que se iba a descontar los días de paro, eso fue lo que llevó al primer encuentro paritario. Y ya después, en el segundo encuentro, como 7 días, una semana después, el gobierno llevó una propuesta salarial que era del 7% para primaria en blanco, el 5% para secundaria y un 9% para celadores, y a eso le agregaba un 10% promedio absolutamente en negro, y que solamente iba a cobrar aquel que tuviera asistencia perfecta. Desde ahí, o sea, que cualquiera que se tomara cualquier tipo de licencia, de cualquier tipo, licencia por maternidad, y además no le van a cobrar a quienes estén en cambios de funciones, que son los compañeros que por enfermedades profesionales no pueden dar clase, después de 10, 15, 20 años dando clase, que el Estado los pone en otra función dentro de la escuela. Entonces, cuando vino con esta propuesta provocadora, bueno, se generó todo un debate social en la provincia y en las escuelas, y el gobierno ha seguido insistiendo con el ítem aula, haciéndole retoques, cambios, flexibilizando un poco, pero con la misma esencia. La esencia es que el problema acá de las escuelas son los docentes y los celadores que faltan, y no los problemas de edilicio, no los problemas de calidad educativa, no los problemas de violencia en las escuelas, y muchos otros problemas que tenemos. Y bueno, y contra eso ha reaccionado el conjunto de los trabajadores de la educación. Bien. Bueno, ahora nos decía el compañero un 90% de adhesión al paro. ¿Hola? Sí. No, nos decía un 90. Digo, un 90% la adhesión al paro, ¿está, es así? En promedio debemos estar alcanzando ese número, sí. Bien. Debemos estar un 90%. ¿Cómo se ha manejado con el tema del protocolo? ¿En Mendoza se está aplicando? Sí, en Mendoza se está aplicando. El 24 de febrero, con el paro nacional de ATE, se imputó al secretario general de ATE, a otro miembro de ATE y al secretario general de CITE, a otro sindicato estatal, por cortar la calle. El SUTE, que es nuestro sindicato, por ahora está respetando el protocolo. La conducción provincial ha comunicado el recorrido de la marcha. Así que vamos a ver qué respuesta hay por parte del gobierno. Obviamente nosotros en SUTE Hoy Cruz hemos repudiado ese protocolo antipiquete, nos solidarizamos con los compañeros imputados y creemos que hay que desconocerlo. Pero bueno, la conducción provincial hasta ahora ha reconocido por lo menos en parte del protocolo. Bien. Bueno, compañero, le dejamos un abrazo desde aquí. Vamos a seguir en contacto allí con los compañeros de Giramundo. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba entonces el testimonio del secretario general de SUTE, el Sindicato Unidos de Trabajadores de la Educación, de la seccional Godoy Cruz. Mendoza, una de las provincias, como decíamos, que no ha adherido a este inicio de clases. Están con movilización hoy, paro. Y Marian, habían charlado un poquito también con una compañera en la semana de La Rioja, para ver cómo era la situación aquí en La Rioja. Exacto, porque cuando se habla de paritaria nacional es un tema, y cuando se habla de paritaria local es otro, porque la realidad en las provincias, por ejemplo en el caso nuestro, en el caso de La Rioja, es muy diferente a lo que se está, digamos, negociando a nivel nacional. Cuando hablan de sueldos de 6.000, que pasan de 6.000 a 8.000, a primero a 7.500 y después a 8.500, en La Rioja estamos hablando de pasar a un sueldo con la paritaria local de 4.500 pesos. No hace mucho se anunció que la canasta básica para una familia tipo es de 16.000 pesos. Y lo que hablábamos con Carolina Goicochea, que es una docente de esta provincia, es que al final siempre, todos los febreros es la lucha docente, ¿no? Por el tema de que comienzan las clases. Pero siempre se están negociando migajas, estamos peleando por las migas, porque según los datos oficiales no se puede, se tiene que vivir con más de 16.000 pesos por mes. Y estamos arreglando sueldos por 8.500. Claro, exactamente. Ese es el gran problema que tiene mucho, la mayoría de las provincias. De hecho, hay un informe que aproximadamente son 15 las provincias que no acuerdan, digamos, que tienen problemas en la paritaria provincial, digamos. Y una de esas provincias es la provincia de Córdoba, donde también los trabajadores allí no se han adherido a este acuerdo nacional. La paritaria provincial va muy por debajo de lo que está ofreciendo, de lo que ha sido el acuerdo nacional. Y bueno, para hablar de ese tema, estamos aquí al aire con una compañera, Natalia Di Marco, compañera de Zumba La Turba, también docente ella, que justamente está en la movilización en la provincia de Córdoba. Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida al Enredando. Hola, ¿qué tal, Romy? Estamos acá hoy por las calles de Córdoba en lo que es realmente una masiva movilización docente en repudio a la irrisoria oferta del gobierno provincial y también desde muchos sectores a los manejos que se han hecho desde el sindicato que pretendió ir a negociar el salario sin hacer asambleas escolares que finalmente se consiguieron para esta semana. Bien, Nati, contanos cuánto ha sido la oferta allí en la provincia y cuáles son los ítems por los que los docentes están repudiando este acuerdo. Romy, si querés, te cuento yo. Sí, sí. Recién conversamos con una de las delegadas departamentales por Capital. Tenemos una notita en la cual ella habla de detalles de estas cuestiones. ¿Querés que Dale. La escuchemos? Sí, sí, sí. Dale, escuchemos la nota entonces. No. Bueno, nos encontramos con Paola Baitán, delegada departamental por Capital e integrante del Frente Gremial Encuentro ANM. Queríamos, bueno, estamos en clase, mejor de que queríamos saber por qué las docentes estamos movilizadas y no en las aulas, como corresponde teóricamente al primer día de clase. Bueno, hola, buenos días. ¿Por qué estamos movilizadas las maestras? Podríamos decir que en realidad es una clase en la calle. En primer lugar, digamos, porque las maestras sabemos sumar, restar, multiplicar, hacer la regla de tres, y en realidad esta oferta salarial esta cuestión, digamos, de que el centro porcentaje, que es mentira porque es en dos veces, esto lo viene repitiendo año a año, sino que además consuma los negros y incorpora dentro de la estructura salarial, digamos, algunos hitos, como es el material didáctico, como es el incentivo docente, que tiene que ver con luchas históricas que ha dado la docencia, no tiene que ver, no forman parte de nuestro salario. Entonces, en eso también, digamos, no solamente sabemos sumar y restar, o sea, tenemos historia y tenemos memoria, y sabemos que todos esos ítems tienen que ver con luchas propias, que no tienen que ver con nuestro salario. Lo único que hace esto es precarizar nuestro salario más, ¿sí? Además, esto, al tener estas características, no perjudica, digamos, a nuestro jubilado, que los jubilados ya vienen perjudicados, digamos, con la última ley sancionada, que es la 10.333, digamos que, recorta, digamos, el porcentaje que recibe como salario, digamos que es el 73%, y bueno, este tipo de, supuestamente, aumento salarial en esas condiciones no llega a los jubilados. ¿Qué pasa, entre tanto, con las escuelas? ¿Cómo llega la opinión de los y las docentes al sindicato a la hora de negociar en lo que va a ser el salario este año? Bueno, este año, digamos, hicimos un montón de esfuerzos desde la oposición, todos forman parte de la lista de unidad pluricolor, hicimos un montón de esfuerzos, digamos, para que se dieran las asambleas en las escuelas y para dentro de los organismos, digamos, estatutarios del gremio, debe voz de los compañeros en las escuelas. Así lo digamos bastante peleada de esta cuestión, y lo que hemos logrado es que en esta semana no solamente se tenga esta medida de fuerza, sino que miércoles y jueves hace asambleas escolares, el viernes son las asambleas departamentales, y luego hay una nueva asamblea departamental de la provincia. Entonces, es en estos momentos donde nosotros somos nuestros espacios democráticos, donde nosotros podemos hacer escuchar nuestra voz. Es muy importante que podamos discutir en las escuelas cuál es el salario que necesitamos, cuál es nuestro, digamos, que en la provincia hay plata, y que, bueno, cuáles son las, entre todas y todos, cuáles son las medidas de fuerza que nos van a hacer continuar esta lucha. Existe, sin embargo, ya el piso que suena entre las docentes de lo que se, de lo que, un piso de lo que sería exigible como aumento salarial. Sí, pero que eso no lo ponemos nosotros, lo pone el gobierno. En realidad, digamos, el gobierno tiene fija, digamos, un piso y intento también un techo, la relación, digamos, a su propio interés y los acuerdos que tiene con las provincias. Nosotros tenemos que pensar en qué necesitamos nosotros. Además de esto, lo que nosotros, por lo que nosotros estamos luchando, tiene que ver con que históricamente la mesa de negociación salarial solamente se habla de salario y nosotros tenemos que incorporar el tema de la precarización laboral, que eso lo atraviesa a todos los trabajadores y las trabajadoras, y en particular en educación se ve reflejado, digamos, en los compañeros y compañeras que están en situaciones de precariedad en los programas nacionales como CASCAI, el Plan FINES, el Plan Conectar Igualdad, digamos, y que, bueno, justamente están aquí en este marzo estos compañeros y compañeras reclamando, digamos, no solamente la de los programas, sino que, bueno, que se regularice su situación, su condición laboral. Muchísimas gracias. Hola. Hola, Nati, sí, escuchamos perfecto. Hola. Hola, sí, ¿nos escuchás? Ahora sí, las estaba escuchando con cierta dificultad y mucho ruido por acá. Sí. Como veían detallada la entrevista con la compañera Paola Gaitán, dando cuenta de cuáles son los reclamos y la situación en las escuelas acá en la provincia de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Nati, hay un dato interesante que Paola comentaba, tiene que ver con la precariedad en educación, ¿no? Un tema que pocas veces se habla porque se asume que los docentes, bueno, ingresan a clase y ya tienen su puesto fijo, pero hay una serie de trabajadores de la educación que vienen con años de precariedad y es uno de los ítems que están incorporando allí en Córdoba en el reclamo. Así es, tiene que ver con aquellos planes que fueron impulsados en los últimos años desde el Ministerio de Educación de la Nación, pero no fueron de ninguna manera incorporados como plantas docentes y que estaban sometidos a un régimen que casi a veces ni siquiera se firmaban contratos. Por otro lado, también hay que decir que la situación de maestras y maestros es muy difícil también entrar a planta permanente con cargos titulares, y hay docentes de media que también durante años pasan con cargos que son de categoría suplente por más que vayan repitiéndose año a año. Realmente el nivel de precarización en los últimos años se ha agravado muchísimo, ¿sí? Bien. Bueno, Nati, ¿hasta cuándo va a durar la medida de fuerza allí en Córdoba? Bueno, la medida de fuerza, el paro con movilizaciones para el día de hoy, el día 29, que está previsto que iniciaran las clases. Mañana se supone que hay clases normales y miércoles y jueves habría asambleas de 2 horas por turno. El viernes, teóricamente, habría que hacer la asamblea de delegados y delegadas donde se discute en función de los mandatos que han elaborado en las distintas asambleas escolares. Y el lunes sería la asamblea departamental, que es la que finalmente resolverá cómo continúa el plan de lucha y debatirá. Bueno, debatiremos en función de lo que haya seguido sucediendo. Perfecto. Bueno, Nati, un abrazo desde aquí. Muchas gracias por la información y seguimos en contacto. Un abrazo, Romy. Hasta luego. Gracias a todos y todos por allá. Hasta pronto. Dieciocho minutos pasan de la hora 11, ahí pasamos entonces con este bloque completo respecto a la paritaria docente y básicamente el reclamo que vienen haciendo los distintos docentes a nivel país, porque por ahí muchas veces lo que los medios nos muestran es que los docentes llegaron a un acuerdo y que están todos iniciando hoy las clases, ¿no? Pero en realidad hay muchas situaciones particulares, sobre todo en las provincias, como decíamos recién, Mariam, y bueno, y los compañeros dieron testimonio justamente de esa situación. Aparte, paritaria con techo, creo que no es paritaria. Claro. O sea, te vas a sentar a negociar algo que ya ellos tienen resuelto de antemano. Eso es de, no sé. las clases hoy empiezan en la calle, era uno de los lemas que circulaba a través del Facebook respecto a esta situación de los docentes en Argentina. Ese fue el bloque entonces del Enredando las Mañanas de este lunes 29 de febrero. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más información. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raja. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Caracol, la bruja se empapela en el paredón. Viudas peregrinan al funeral. Caracol, las brujas se empapelan el paredón. Caracol, las viudas peregrinan al funeral. La ficción, un velo, una sonrisa, caparazón, predicción. Futuras fotocopias de libertad. La ficción, un velo, una sonrisa, caparazón, predicción. Futuras fotocopias de libertad. Caracol, la ropa de los santos te abandono. Y entendés que no es rebelión. Caracol, anónima la hoja de tu dolor. Colección de alcohol y gasas para cicatrizar. Corazón, la tierra abonará tu desilusión. Para entrar en calor. Y un balón de brujas y presagios incendia en el paredón, aguando el funeral. Y andarán, andarán saltando de cama y de habitación, pero de miedo no. Caracol, el árbol ya no luce igual. para entrar en calor. Y un balón de brujas y presagios incendia del paredón, aguando el funeral. Y andarán, andarán saltando de cama y de habitación, pero de miedo no. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos aquí en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recuerden que pueden escucharlo a través de las distintas radios de la red y a través de la radio de la red puntualmente en www.rnma.org.ar. Estamos de lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana. Nosotros vamos a seguir con la información y vamos a conectarnos con una compañera colega de Córdoba. Ella es Mariana Romito, trabajadora del diario La Mañana de Córdoba, que nos va a comentar sobre una situación que poco ha salido en los medios hegemónicos, podríamos decir, o comerciales, y la verdad que queríamos conocer cuál era la situación de los trabajadores de La Mañana de Córdoba, porque tenemos entendido que hay algunos problemas respecto a si continúa o no el diario, si hay despidos. Ahí Mariana nos va a contar un poquito más. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Sabemos que es día y horario laboral, así que agradecerte. Y bueno, queríamos conocer un poco la situación allí de La Mañana de Córdoba. Bueno, mire, la situación de La Mañana de Córdoba sigue siendo la misma de hace ya unos cuantos meses. Nosotros todavía no terminamos de cobrar enero, ya cuando se está venciendo también el mes de febrero. Estamos con una situación bastante comprometida porque los dueños dijeron que ellos no van a poner un peso más, y a partir que el nuevo gobierno nacional dijo que iba a retirar la totalidad de la pauta nacional, cosa que antes solventaba los salarios del diario, se complica mucho la continuidad del diario. Los actuales dueños dijeron que ellos, si no venden el diario, lo cierran, y en la actualidad están aparentemente en negociaciones con un supuesto grupo empresario que compraría el diario, pero esto se viene dilatando ya desde hace un par de meses. No hay ninguna confirmación sobre esto, no se están pagando las obras sociales. La última novedad es que no se hizo la declaración del formulario 931, que es la declaración jurada que tienen que hacer las empresas para que uno figure como empleado en el ANSES, con lo cual estamos aparentemente con una categoría ya de desempleado. Y lo que más preocupa es la continuidad de la fuente laboral y que sea una cuestión también bastante direccionada, ¿no? Porque lo que nos dijo el supuesto dueño, porque lo que estamos denunciando también son estas maniobras fraudulentas en las cuales políticos y empresarios se han enriquecido muchísimo con este tipo de empresas. Y en cuanto les deja de ser rentables, o en cuanto ellos creen que ya no les sirve más, desde lo político, desde lo económico, la variable de ajuste siempre son los trabajadores. En este caso, nosotros denunciamos específicamente a Eduardo Castelo, que él siempre fue el dueño de La Mañana de Córdoba, y el testaferro de a Castelo, que es Barreto. Uh-huh. También a Cajal, que es otro de los apoderados de la empresa, que son los que van a las audiencias del Ministerio de Trabajo, a decir que bueno, que no hay ninguna novedad, que ellos no tienen ninguna salida para esto, que nosotros tenemos que seguir aguantando y seguir esperando. Lo que queremos denunciar con esto, digo, a Castelo y Barreto se han llevado millones de pesos de este diario. Si no es directamente por la rentabilidad del diario, ha sido por negocios paralelos que han podido abrir, pero a partir de la existencia de este medio de comunicación. Claro. Entonces queremos que en este momento se hagan cargo también mínimamente de los salarios de los trabajadores. Nosotros no estamos en desacuerdo con que los empresarios ganen plata. Nos parece que, bueno, que es parte de este ecosistema del libre mercado, pero mínimamente tienen que cumplir con las obligaciones básicas, que son pagar los salarios de los trabajadores, los salarios y las obligaciones, todas las obligaciones patronales, obras sociales, aportes. Los aportes, hacía 6 años que no nos pagaban. 6 años sin aporte, gente que se está por jubilar, que no se puede jubilar porque le deben 6 años sin aporte. Ahora hicieron un convenio con la Nación, que a través de publicidad, digo, ese fue un convenio que se hizo con Cristina, con el gobierno, cuando estaba en el gobierno nacional, que a través de publicidad de pauta oficial pudiesen ponerse al día, porque si no eran eran años y años sin aporte que no se iban a poder hacer. Claro. Entonces, bueno, nosotros estamos ahora esperando cómo se define esto. Mañana hay una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Pero lo más importante, y por lo que queremos convocar a todos, hoy a las 6 de la tarde, en la puerta del diario, en calle Maipú 51, se va a hacer un corte con un escrache a Castelo y a todos los delincuentes de esto que están dando vuelta en el diario, para denunciar, para tratar de sostener la fuente de trabajo. Son 60 familias que dependen de esto. Y nosotros también queremos dar la discusión por el tema de que nos han estado cuestionando mucho si este diario tiene que seguir o no abierto, porque antes estaba solventado por la pauta nacional, factor que a nosotros nos parece muy menor en esta discusión, porque los trabajadores de la Mañana de Córdoba no definimos ni la línea editorial del medio, ni cómo se solventan los medios, al igual que lo hacen los trabajadores de La Voz de Interior, de Cadena 3 y de otros medios que también tienen pauta oficial, pero en esos casos no se cuestiona. Entonces nosotros lo que queremos decir es que queremos sostener esas 60 fuentes de trabajo, que no nos parece casual que en muy poquito tiempo haya medios opositores al gobierno nacional que estén desapareciendo, y que en ese camino me parece que justamente va direccionada la decisión de sacar la pauta nacional del medio, donde antes se sostenían todos los salarios, se sostenían gracias a la pauta nacional, y a otras también, ¿no? La Mañana de Córdoba pasa con la pauta nacional, en La Voz del Interior, si le quitan la pauta de la provincia y de la Municipalidad de Córdoba, seguramente también estarían muy comprometidos para pagar los salarios, cosa que no pasa porque aparte tienen la estructura del grupo Clarín atrás, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy en día la situación es esa, la situación es muy comprometedora porque estamos con un diario vaciado, que eso también estamos evaluando después las acciones judiciales a tomar para adelante, porque fue un diario que tuvo todas las posibilidades durante estos años de poder crecer, y muy por el contrario, lo único que hicieron fue vaciarlo y llevarse toda la plata que entraba, pagando y cumpliendo con lo mínimo indispensable. Ni siquiera se hacían los aportes, a pesar de que nosotros se nos hacían las retenciones debidas en los salarios del sueldo, en los salarios nuestros, figuras en los recibos del sueldo, lo que constituye también una retención indebida de haberes, porque nos estaban haciendo las retenciones, pero eso después no lo usaban para hacer los aportes. A nosotros nos parece muy peligroso el hecho de la continuidad de este tipo de maniobras, sobre todo de empresarios como lo es a Castelo, que representaba en su discurso supuestamente defender derechos nacionales y populares, cuando en realidad estaba explotando a 60 trabajadores y hoy los está por dejar en la calle. Cuando él se ha llevado fortuna y se ha enriquecido fuertemente con los negocios que pudo hacer gracias a este diario. Sí. Y bueno, por eso nosotros pedimos el acompañamiento hoy a las 6 de la tarde, ahí en Maipú 51, de todas las personas que puedan estar, de todos los compañeros, de todos los artistas políticos, de todos los sindicatos que puedan acompañarnos a nosotros también ahí, porque va a ser muy importante hacer como una medición de fuerzas para que sepan que no pueden hacer lo que se les da la gana. Sí. Ganar plata durante muchos años y después dejar en la calle a 60 familias. Sí. Tiene que haber un límite y ese límite lo tenemos que poner los trabajadores. Seguro. Mariana, te escucho a vos y un poco me represento el caso de trabajadores de la 23 también, de el diario Crónica, bueno, distintas situaciones que han atravesado los medios que tienen que ver o que están vinculados con algún empresariado, ¿no? Y digo, bueno, son estos casos testigo de justamente lo que vos decías, ¿no? Enriqueciéndose por tantos años y que ese enriquecimiento incluso va a costa de los trabajadores, porque nos decís que los descuentos se les hacían, pero esos descuentos no iban a los aportes, que era donde tenían que ir, por ejemplo, y cuestiones similares. Ahora me pregunto, ¿cuál es el respaldo legal o quiénes están ayudándolos, acompañándonos a ustedes como trabajadores para que se garanticen sus derechos? Mira, nosotros estamos, bueno, por supuesto, acompañados por el gremio, el sindicato de prensa, y los asesores legales, los abogados de ahí del sindicato, que ellos son los que nos van dando las pautas de qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer. Uno de los problemas es que esta gente, a sabiendas de lo que venían a hacer al diario, hicieron conformar una sociedad anónima. Según ellos dicen, al ser una sociedad anónima no tienen la obligación ni de decir quiénes son los que la conforman, ni después tampoco tienen por qué responder por los mocos que se mandan, ¿no es cierto? En ese caso, por ejemplo, el del vaciamiento y el de cerrar un medio. Claro. Así que bueno, pero supuestamente eso es lo que dicen ellos. Nosotros estamos convencidos que hay otros canales legales que por el cual van a tener que responder, porque no, o sea, uno no puede abrir una empresa y cerrarla después a lo, una empresa que tiene 19 años, ¿no? Esto no, esta la mañana de Córdoba no nació ni con el gobierno kirchnerista, ni con el gobierno juecista en la ciudad, digo, ni con la provincia de la Sota, ni con Esquiareti, ni con nadie. Digo, tiene 19 años, pasó por todas las gestiones, por todas las líneas editoriales, porque en esto también hay que remarcar que las líneas editoriales siempre, y no en el caso de la mañana de Córdoba, siempre están marcadas por la pauta privada, en el caso de que haya pauta privada, por la pauta nacional o municipal, como es en el caso de La Voz del Interior. En la mañana de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba no puso nunca un solo peso por una decisión política. La pone toda en Cadena 3 y en La Voz del Interior, porque saben, digo, ¿por qué en La Voz del Interior y en Cadena 3 nunca le pegan a Mestre? O por eso. Entonces, en todos los medios, no solamente en la mañana de Córdoba, se direcciona y se condiciona la línea editorial a través de la pauta. En este caso, en la mañana de Córdoba, usaron esa pauta que les otorgaba la Nación para hacer otros negocios y para robarse el dinero de la gente, porque en realidad nosotros no nos pagamos ni una hora extra, o sea, nos pagaban el salario básico y pelado, que es el sueldo de redacción que estipula el sindicato. Y lo que vos me preguntabas, que quiénes nos estaban acompañando en este momento, sí, el sindicato nos está acompañando. Nos cuesta mucho visibilizar el conflicto, porque por eso agradecemos siempre estos espacios, porque digo, somos el gremio de prensa que no tiene prensa, ¿no? Porque cada vez que hay un problema en algún medio, no, nadie lo publica, nadie lo difunde. En primer lugar, porque tienen miedo, y yo creo que este tipo de situaciones, por ejemplo, se usa en otros medios de comunicación para leccionar y para decir, miren, si siguen molestando, y justo ahora, en momentos en los que está por iniciar la paritaria, se pueden quedar sin trabajo. Me parece que se usa de manera muy coercitiva también el hecho de que hoy en algunos medios se esté pasando una situación tan complicada con despidos. Yo me acuerdo cuando decían que con la ley de medios iba a desaparecer TN, iban a desaparecer medios de comunicación. En 12 años el kirchnerismo no desapareció en un solo medio, todo lo contrario, se crearon nuevos. En 2 meses del macrismo ya desaparecieron varios. Entonces me parece que eso es algo que, y con este verso de los ñoquis, de la pauta publicitaria, que con el impuesto de todos venían pagando los sueldos de los trabajadores, argumentos muy mentirosos y muy parciales, ¿no? Porque, por lo que yo decía, la pauta nacional se distribuye hoy en día en otros medios de comunicación y en los medios kirchneristas no. Entonces eso también te define una pauta política, o sea, una decisión política del gobierno nacional. Seguro. Que en definitiva lo pagan los trabajadores, digamos, porque los empresarios en última siempre terminan resolviendo por otro lado. Exactamente. Sí, exactamente. Como en este caso, a Castelo, digo, usó todos sus contactos políticos, era en algún momento, hoy es un muerto político, pero en su momento era un referente del kirchnerismo en la provincia, incluso, bueno, fue el candidato a gobernador, ni más ni menos, pero paralelamente hacía negocios millonarios, uno de ellos a través, usando la mañana de Córdoba, usando a sus trabajadores. Eso es lo que yo siempre digo, los trabajadores, nosotros vamos, marcamos tarjeta, cumplimos un horario, vamos a laburar y decir, hacer lo que tenemos que hacer como cualquier periodista. Digo, después, ¿de dónde salen los fondos o cómo se define la línea editorial o no? Es otra historia, no tiene que ver con nosotros. Seguro. Lo que sí queremos condenar es que esos empresarios o pseudoempresarios, vaciadores de empresas y políticos oportunistas que en realidad porque les fue beneficioso estar del lado del kirchnerismo, hicieron campaña por el kirchnerismo, por el día de mañana capaz que el PJ o el kirchneritismo les resulta más conveniente, se pasan para esa fila, que se hagan cargo de lo que corresponde, que son estos 60 trabajadores que cuando ellos compraron el diario sabían que los tenían. Y bueno, defender eso, el derecho al trabajo, el derecho al alimento, porque hay 60 familias atrás de esto. Claro. Porque se ha tratado de despersonificar tanto con el tema de los términos de ñoqui y esas cosas, quiénes son los que están detrás de esos puestos de trabajo, que es bueno siempre recordarlos. Hay familias, hay trabajadores, hay personas que tienen que comprar las cosas para el colegio de sus hijos ahora, que para comprarles el alimento, bueno, las cosas básicas y comunes que necesita cualquiera para poder vivir. Uh-huh. Digo, más allá de dónde, cuál sea su puesto de trabajo. Nosotros somos trabajadores de prensa, ¿no? Uh-huh. No somos una élite diferenciada ni mucho menos. Bien. Somos trabajadores igual que cualquier otro, nada más que nos dedicamos a trabajar con noticias. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por la información. Seguro vamos a seguir en contacto con ustedes para que sigan contándonos la situación por la que atraviesa este medio. Nos solidarizamos, por supuesto, con la situación de todos los trabajadores y trabajadoras. Así que desde ya un abrazo y, bueno, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y, bueno, los esperamos esta tarde a las 6 de la tarde en Maipú 51, ahí en la puerta del diario. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba Mariana Romito del diario La Mañana de Córdoba. Un poco queríamos comentarles de esta nota porque la verdad que si uno ingresa en Google, por ejemplo, donde uno busca todo y supuestamente aparece todo, bueno, en realidad no hay mucha información sobre lo que está pasando en La Mañana de Córdoba. Son 60 las familias, lo decía Mariana, es una de las trabajadoras que está en esta situación, de las que están atravesando por la crisis del diario, que, como decíamos, ¿no?, siempre la terminan pagando los trabajadores, ¿no? Los empresarios la resuelven después. Una deuda de 6 años de aporte, sí, es una locura, sí. Eso. Sí, increíble que tantos años siga. A ver, yo te pregunto, Marian, si vos llegás a deber un día de AFIP, un mes de AFIP, ¿qué pasa, no? Bueno, ahí están los empresarios, cómo pueden deber 6 años de sus trabajadores. Además, habla de que la precarización laboral en los medios y en distintos lugares no viene de ahora, sino que es una cuestión que empezó y que sí, ahora es muy grande, es muy heavy, pero que no es de esta era macrista. Seguro. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, creo que ya va a estar siendo casi la última, me parece, y enseguida volvemos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. De bolsillo sin el mínimo decoro, el oro es lo que importa en el becerro de oro. Todos quieren todo, todo siempre es poco. La lente que todo lo mira ya no hace foco. Y siga el baile hasta que aclare. Busquemos el penúltimo atún por los 7 mares. Nadie existe si no es noticia. La codicia del glamour y el glamour de la codicia. Como se bebe de una catarata.

quiero nada. Todos los días en la misma está cambiando tu mirada. ¿Qué pasa? Estás desplanetada. Directo desde el horno, a ver si se levanta la monada. No te sirve estar mareada, esa cosa pega mal y el cuerpo te tiene encerrada. Sabes que sos muy linda pero muy improvisada. Dejate de joder y no quemes la guita. Cocinando para que se derrita. Aprendí que el que te da también te quita. Que se hace la viva y está muerta la mosquita. Y que parecía un duro y es un flor de mantequita. No necesito nada para sonreír. Tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz. Sí, sí, esa mierda. No necesito nada para sonreír. Tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz. Sos clientela, quedas pintada al óleo. El eslabón del engranaje que mantiene el morbonazo y el negocio del petróleo. Tomás pastillas ni que fueran caramelos de propóleo. ¡Pará! Siempre estás volando bien arriba y el arribo no te lo aguantas sin ribo. Transaste el bombo por un poco de incentivo y ahora todo lo real te resulta desconocido. Todo lo que no haya y pegue tiene el signo peso. Todo aquel que calle y pague. Son las 11 y 51 minutos de esta mañana de lunes en Enredando las Mañanas. Y hoy vamos a hablar de un tema local, un tema de La Rioja. Y dentro de la comunidad riojana es otra la comunidad a la que nos vamos a dirigir, que es de la que vamos a hablar, que es la Universidad de La Rioja. Universidad Nacional de La Rioja, que si lo recuerdan, para contextualizarlos un poco, en el 2013 se daba lo que es la toma de esa universidad, porque contábamos con un rector, Tello Roldán, que estaba hacía 20 años, más de 20 años como rector y era dueño y señor de la universidad. Rompiendo con las prácticas tellistas que son muchos los agravantes de la violencia institucional y de cómo todos teníamos que hacer lo que se podía, o sea, era una dictadura. No hay una palabra mejor para eso, porque la violencia que sufrían en cuanto a laboralmente los docentes y nosotros como institución, los alumnos también era muy complicado convivir. Se hacía lo que solo él aprobaba. En el marco de la toma que se posibilitó en el 2013 gracias a un grupo de estudiantes que comenzaron a organizarse en defensa de, como primera medida, el sueldo de los docentes y una garantía laboral, y también obviamente una excelencia académica, un interés por la educación y por la formación que pretendemos y que pretendíamos también en aquel momento. De cara a esto, una vez que se da la toma, un proceso que es más de 25 días que estuvimos en la universidad durmiendo, viviendo, resistiendo, se pudo lograr que renuncie Tello Roldán y toda su cúpula de funcionarios, pero no así las prácticas. Hasta el día de hoy, después de que se va Tello Roldán y se resuelve poner un rector por un plazo de 9 meses, donde el rector nuevo sería Fabián Calderón, actual rector, que en su momento, en época de toma, dijo que él no se iba a presentar a elecciones, y de hecho ese era el acuerdo de la toma, que él no se pueda presentar a elecciones, sino que en ese proceso de esos meses, hacer un proceso nosotros también, como parte de esa comunidad universitaria. Se presenta Fabián Calderón a elecciones y en el medio hay un montón de situaciones que nos dejan a los alumnos, a los estudiantes que eran los que habíamos organizado primero aquella toma en defensa de los derechos de todos y todas. Quedamos muy ninguneados ante la institución. Un ejemplo claro de eso sería el voto ponderado, que para explicárselo a quienes no lo comprendan, un voto de docente es igual, un voto docente vale lo que vale un voto de 10 alumnos. Así está de particionado el poder de decisión dentro de la Universidad Nacional de La Rioja. En el marco de esto, ya con más de un año de gestión de Fabián Calderón, se está llevando a cabo actualmente, en estos días también, la reforma del estatuto de la universidad. Porque si hay algo que decíamos y decimos siempre es que si no cambian las reglas del juego, el juego va a seguir siendo el mismo por más que cambie la cara. El hecho es que lo que opinamos ahora los estudiantes, por lo menos los que nos juntamos, los que no tanto si nos juntamos, pero los que estamos todo el tiempo en comunicación, es el tema de que la reforma del estatuto que están de la que estamos siendo parte ahora tampoco va a solucionar mucho la cuestión, porque es una reforma parcial, es una reforma que de la cual participa únicamente en su gran mayoría el oficialismo, que sería el movimiento universitario de la toma. Paradójicamente el nombre del oficialismo es ese. Entonces las modificaciones que se puedan hacer siguen siendo parciales y en realidad siguen negando y siguen tapando un montón de cosas que en el fondo es naturalizar las mismas prácticas tedistas pero con otra cara, con otro nombre, pero las medidas son las mismas. Seguir beneficiando a un grupo, seguir pensando entre 20 lo que podríamos construir toda la comunidad universitaria, seguir ninguneando al estudiantado y seguir con esa cuestión de tan... Hay que ser parte de la universidad para poder tener esa empatía de por ahí de la que busco, porque es como miedo, pero en realidad hay una persecución en cuanto a los métodos antiguos que se tenían con Tello Roldán, que actualmente están de otra forma quizá, pero la presión bajo la que trabajan algunos docentes y la presión por la que nos vemos perseguidos o observados los estudiantes es muy parecida a la de la era de Tello Roldán. Hay uno de los puntos más importantes, como comentabas, del estatuto, al cual se va a avanzar en los próximos meses, será el tema de electoral, ¿no? De las modalidades de cómo se elige, cómo se vota, a quiénes, etcétera, y que, bueno, como decías recién, uno de los pedidos más importantes que se está haciendo desde el estudiante es que el voto sea ponderado, se llama. No, el voto ponderado sería voto que cada el voto de persona. Cada estudiante valga uno, igual que del resto de los claustros sería. Exacto. Y que sería un antecedente a nivel nacional, además, porque en las universidades en general es un debate hacia el interior de las estructuras universitarias, es un reclamo que se vienen haciendo desde muchos sectores de los estudiantes, pero no es una lucha que todavía se haya ganado, digamos, así que podría sentar un precedente en el caso que esto se modifique. Exacto, hay propuestas de avances, digamos, en el estatuto por fuera de ese oficialismo, con estudiantes conciliarios que participan que pueden participar de esas asambleas y de esas decisiones, tienen injerencia, pero por lo general nos cuesta un montón, por lo general tenemos que ir a meter presión cada vez que hay una sesión para que pueda entrar ese proyecto. Uh-huh. Y lo que nos suele ocurrir es que capitalizan ese proyecto que llevamos como alternativa y lo vuelven modifica. Oficialista. Claro. Bueno, justamente sobre este tema, como en este mes se va a empezar a tratar justamente que queríamos contarle más o menos cómo viene el debate interno en la universidad. Lo que se aprobó es el primer capítulo de este nuevo estatuto, sería, que en realidad es más de forma, o sea, rector, asamblea, o sea, en cuanto a los órganos. Exacto, a los uh-huh. órganos. En esta segunda parte se iba a tratar lo de estructuras, que ahí entraría también la cuestión de cómo serían las elecciones. Hablamos de elecciones, pero son el próximo año. Uh-huh. Y de cara, digamos, a esta reforma de estatuto, no tenemos muchos privilegios ni muchas situaciones buenas. como estudiantes te digo, en cuanto a una elección nueva. Claro. Cuando tenemos un rector que si fuera por los estudiantes no hubiese ganado, o sea, tenemos un rector que los estudiantes no elegimos. Sí, sería cambiar las reglas de juego, digamos, sería en definitiva la propuesta. Exacto. Para poder acceder a más instancias de toma de decisiones y de poder por parte de los estudiantes dentro de lo que se define en la universidad. Exacto. Esa sería la... El lunes que viene vamos a tener en el piso a un compañero que hizo una nota de opinión bastante crítica y bastante positiva en cuanto a la observación punto por punto que viene, porque es una universidad que la posibilitó Menem y que tiene todos esos principios menemistas de derecha y de pocos derechos. Uh-huh. Bueno, gracias, Mariam. Y aunque usted no lo crea, 12 en punto del mediodía y cerramos este Enredando las Mañanas. Hemos sido puntuales a pesar de la serie de así situaciones que se dan en un vivo con las que nos hemos encontrado este Enredando. Han quedado un par de informaciones que seguramente las van a tomar los compañeros y compañeras de otra de las radios que están haciendo piso durante la semana, sobre todo información importante de Córdoba, de casos de gatillo fácil. Hoy se producía información al respecto que se va a estar ampliando en la semana seguramente. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras que están escuchando del otro lado. Recuerden que este programa sale de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar y que de esta misma página podés descargar los programas completos si no lograste escucharlo o alguna de las entrevistas que quieras compartir, volver a escuchar, distribuirla, lo que vos quieras también en la misma página de la red. ¿Quiénes estuvimos hoy en el programa? Estuvo Candela Blanco en operaciones, Romina Gómez acá en la voz, en una de las voces, y Marian Chacoma, quien les habla. Ahí anduvo el Facu, cebando mate. Sí. Y bueno, nos encontramos próximamente. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante.